olvidar. Esa droga es tu mejor y poco a poco te olvido. Gracias a ti te doy por salirte de mi camino. La maldad fueron las cosas que me trajo el destino. Y no quiero vivir